tu nombre? Nicolás. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Hace mucho que construís en barro? No, desde febrero que llegué acá a Giramundo y empecé a aprender todo lo que es construcción, lo que es bioconstrucción. ¿Y generalmente todos los días estamos haciendo algo? O sea, en poco tiempo construyeron un montón. Sí. En poco tiempo, todos los días, con unas horas de trabajo, se puede levantar bastantes cosas. Se invita a la comunidad a participar, se dan charlas sobre lo que se hace y entre todos preparamos, levantamos, hacemos la mezcla y se va construyendo entre grandes cantidades de gente. El encuentro de hoy con el secundario tiene que ver con... Tiene que ver con esto de poder comunicar todo lo que estamos aprendiendo y todo lo, poder también transmitir los conocimientos que a uno le van llegando. Y aparte hay como una minga, están haciendo el quincho. Sí, estamos levantando las paredes del quincho, una minga con la escuela secundaria, que vienen a ayudar, a aprender y a ver un poco lo que es todo esto también. ¿Cómo es tu nombre? Sol Linari. ¿Cuántos años tenés? 14. ¿Habías construido alguna vez en barro? No, pero la casa de mi mamá está hecha de adobe. O sea, ¿viviste en una casa de barro? Sí. ¿Qué se siente? Es muy cálida. ¿Es frío? No. ¿En verano? En verano está fresco, está bueno, es bastante térmico. ¿Y cómo se respira? ¿Qué olor tiene? Normal, no tiene un olor específico, ni tiene olor al cemento fresco, nada de eso. ¿El techo era de tejas, no sé muy bien lo del techo. ¿Y se deterioraba? ¿Había que mantenerlo? No, se mantenía bastante bien, tiene más partes. No pensaba que iba a ser tan interesante, pero es divertido, es como volver a ser chiquitos. Tengo una pregunta, ¿se gasta mucho en la construcción natural, mucho dinero? No, en realidad no se gasta casi nada, capaz algún gasto de clavos, algún gasto de algún parante, pero no más que eso, lo que es, son los materiales principales, se consigue todo en la naturaleza. Uno lo que intenta hacer en lo que es bioconstrucción es trabajar con todos los materiales que la naturaleza y el ambiente te da. O sea, se trabaja con barro, con arena, con agua de tuna, con diferentes materiales naturales de la zona. Es bastante complicado dentro de la estructura escolar salir con los chicos. Sí, hoy es un logro. Es un logro. Yo creo que ya la experiencia vale. O sea, para los chicos creo que va a ser inolvidable. Después se acercará al que le interese seguir profundizando en esto, se acercará y no necesariamente se acercarán ahora. A lo mejor se acercan de acá 2 o 3 años. Pero bueno, ya queda, como dijiste vos, una puertita abierta.